Soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a Negro, Blanco o Viceversa, un podcast de opinión donde podrás encontrar criterios diferentes o similares, siempre desde mi punto de vista. Bienvenidos a un nuevo episodio de Negro, Blanco o Viceversa. En esta ocasión voy a hacer una petición con este capítulo, porque una amiga me estuvo preguntando sobre un tema que yo le hice un retweet en Twitter. Y era acerca de un afroamericano que estaba golpeando, empujando contra un cercado a una oficial de policía. Ella me estaba preguntando acerca de esto, el tema de racismo, el tema de, digamos, los policías que matan afroamericanos. Y yo les voy a dar mi opinión con respecto a esto desde lo que yo he visto. Yo no tengo tanto tiempo viviendo en este país. Yo no lo conozco a fondo, digamos que la historia y el trasfondo de todo lo que está sucediendo. Yo lo único que sé es que estoy viendo en redes sociales mucho movimiento antipolicial o en contra de la autoridad, sobre todo por una gran parte de la comunidad afroamericana. Vamos a aclarar algo desde el principio. En este país hay racismo, y hay racismo en todas las vías. No es simplemente el blanco contra el negro, sino el negro contra el blanco contra el blanco, o contra el latino, o contra el inmigrante. Eso lo vemos todos los días en este país, de una forma u de otra. Y sí, han habido muchos policías que han asesinado, le han disparado a afroamericanos por el simple hecho de no ser blancos. Eso ha pasado. Pero también aquí ocurre una cosa que es muy interesante. Aquí tenemos leyes, por supuesto que se cumplen, tenemos enmiendas, y por ende, desde que uno es pequeño, te enseñan a que tú tienes derechos. El problema con el tema de los derechos es que lo que sucede cuando creces es que te vuelves arrogante. Y muchos norteamericanos, muchas personas nacidas en este país, son arrogantes. Arrogantes no solamente frente a la autoridad, sino frente a cualquier cosa en la vida. Son personas que, no sé, de momento, por poner un ejemplo simple, tú vas a una gasolinera, tienes a una persona delante de ti, todas las bombas de gasolina están llenas, todos están serviciando, y esa persona está delante de ti, simplemente está sentado en su auto, frente a la bomba, chateando, revisando el teléfono. O sea, a él no le importa si tú estás atrás esperando, a él no le importa nada de eso. Y si tú le reclamas, se ponen bravos. A ese punto de arrogancia llegamos en este país. Y con la autoridad pasa exactamente lo mismo. Voy a decirles algo, repito siempre, desde mi experiencia. Ningún policía, ninguno, o por lo menos ninguno que haya visto, te detiene, te para, ya vengas en el coche, ya vengas caminando, lo que sea, sin un motivo. Ninguno. Puede que haya un porcentaje muy pequeño de que lo haga por una cuestión de prejuicios o de lo que sea. Pero normalmente no sucede de esa forma. Cuando el policía te detiene, por algo es. Una sospecha, una búsqueda, algún motivo tiene para detenerte. Y cuando te detiene, lo que tú debes hacer, por ejemplo, si vas en el coche, es bajar el cristal, coger tus documentos, esperar a que el policía llegue y tenga tus documentos en la mano para cuando él te los pida, tú se los alcances. No hacer movimientos bruscos, no hacer nada sospechoso que el policía se sienta de alguna forma intimidado. Porque la realidad es que, como en este país, cualquiera puede tener un arma, el policía siempre va hacia donde estás tú con precaución, con mucha precaución. Y si nota algo raro, algún movimiento brusco o la posibilidad de que tú vayas a buscar un arma para cualquier cosa, ahí mismo se armó la gorda. Entonces lo que pasa con esto es que, mira, si tú no tienes nada que temer, si tú no has hecho nada malo o no sabes lo que has hecho, cuando el policía se acerca a ti, que normalmente siempre lo hacen de forma respetuosa, en mi experiencia nunca he visto un policía que se acerque a ti de forma irrespetuosa, te pide tus documentos, dale tus documentos. Si te hace alguna pregunta, responde la pregunta. Si tú quieres grabarlo, porque estás en tu derecho de grabar tanto audio como video, hazlo. Pero siempre trata de colaborar con ese oficial. La autoridad, señores, sea aquí, sea en cualquier lugar, se debe respetar. ¿Por qué? Porque sin autoridad, la sociedad sería un caos. En lugares como Cuba, por ejemplo, donde las personas han perdido el respeto a la policía porque la policía no se hace respetar, ya es otra cosa. Porque es otro tema más largo sobre las leyes, cómo se aplican, la arbitrariedad, el abuso de poder, una serie de cosas. Pero aquí en este país, en Estados Unidos, la autoridad cumple su función. Entonces, si un policía te detiene, te hace las preguntas de rigor, te pide documentación, dásela. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo al tema que estaba tocando hace un rato. Que la gente son arrogantes. Se ha visto en muchos videos, por ejemplo, donde el policía se acerca y ya simplemente la persona que está adentro, sea latino o sea afroamericano, asume, piensa que el policía lo detuvo por su condición de latino o afroamericano. Y entonces, en vez de responder amablemente a la pregunta que el oficial le haga, lo primero que le preguntan es, ¿por qué tú me detienes si yo no he hecho nada? Ahí es donde le entra esa parte como que yo tengo, no sé, el derecho de hacer lo que entienda. Está bien, puede que él haga esa pregunta o ella haga esa pregunta, el policía le responde la causa y aún así siguen poniendo resistencia, siguen poniendo objeción, siguen haciéndole el trabajo más difícil al oficial. La situación se va caldeando, la cosa se va poniendo más caliente. Y el oficial lo que tiende a hacer cuando ya tú no colaboras con él es decirte, bájate del auto, por favor. Si te bajas por las buenas, bueno, ahí te bajaste, a lo mejor te requisan o lo que sea, o no sé, depende de la situación que sea, pero de ahí no pasa. Ahora, si te bajas y además pones resistencia, ahí la cosa se complica. Entonces, lo digo por videos que he visto. Por ejemplo, vi un video donde había un policía que se acerca, casualmente un afroamericano. Porque una vecina del lugar había llamado de que había visto a esa persona hacía varios minutos o horas, no sé, en esa zona de ahí, sentado o parado, no recuerdo, y le resultó sospechoso y llamó a la policía. Cuando la policía llega, que se pone a hablar con el hombre, ahí, no cooperar, ¿por qué tú me estás deteniendo? Yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué me estás preguntando? ¿Por qué quieres mis documentos? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el policía le decía que se detuviera, el tipo salía caminando, le daba la espalda, no le hacía caso. Total, no terminó en disparo, no terminó en nada de eso, pero el hombre fue preso, ¿ya? Entonces llevaban los comentarios a la gente diciendo que como siempre, porque es negro, porque no. No, señor mío, si tú estás delante de mi casa, seas negro, blanco, amarillo, carmelita o rosado, y llevas tiempo ahí delante de mi casa, y tú no vives en esa zona, porque sé que no eres vecino mío. Yo llamo a la policía igual, no importa el color que sea. Pero la cosa está en que no colabora. Si buscan en YouTube, van a ver videos de casos de policías que disparan. Policías ya sea blanco, policía ya sea negro, de cualquier color. Hay casos y casos. Y casi siempre es por esa arrogancia. Casi siempre es por eso de no respetar, de creerse que tienen todos los derechos y por ende pueden hacer lo que les da la gana y como casi siempre suele pasar, todo es hasta un límite. Los policías tienen sus límites. No digo que todos sean buenos, no digo que todos sean malos. Como mismo no digo que todos los afroamericanos estén en contra de la policía, como mismo no digo que todos los latinos estén en contra de la policía, como mismo no digo que todo el mundo aquí sea racista. Pero de que hay racismo, lo hay. De que hay a veces, digamos, disparos, no sé, que detienen a gente de forma arbitraria, también. Pero aquí, cuando tú tienes, digamos, la posibilidad de sacar evidencia de lo que está pasando, o simplemente no tienes la evidencia, pero tú te sientes que por algún motivo el trato de ese tipo fue el más adecuado, tú tienes también el derecho de ir y poner una queja, una demanda, o lo que se te ocurra hacer de forma legal, o sea, por todas las vías legales. Entonces, ese es el gran problema que hay aquí. Muchas veces es cuestión de arrogancia. Si tú simplemente no has hecho nada malo, tú respondes tus preguntas, tú das tus documentos y listo. Seguro, seguro que de ahí no va a pasar. Pero si pasa lo contrario, entonces vemos cosas como esta. Además, tengas tú o no la razón. O sea, el policía se puede parar delante de ti y decirte insultos, improperios, cosas que no va a pasar. Porque el policía también tiene una cámara, normalmente. El policía tiene una cámara que está encendida todo el tiempo y que está grabando lo que él está haciendo. Entonces, si el policía te insulta o hace cualquier cosa, tú no tienes por qué reaccionar violentamente. Todo lo contrario. Tú tienes la razón y en el momento en que tú lo agredas, ahí la pierdes completamente. Y así es más o menos como yo he visto esta historia, así es más o menos como yo la conozco. No sé si respondo a las preguntas de mi amiga, pero básicamente esto es lo que conozco del tema. Si ustedes tienen otra visión o tienen otra opinión, me la pueden dejar saber en tupodcast.com/negroblanco o viceversa, o mediante las vías de contactos que hay en tupodcast.com/contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.